Yo. Sangre nueva. Dama y caballero, esto es sangre nueva. Respeto a la buena o a la mala. Te lo presento. El futuro de esta música. Esto es sangre nueva. Sangre nueva y destructible. Esto es sangre nueva. ¡Muerto! Sangre nueva. Veamos que se tire. Aguántate esa. Sangre nueva. Para apoyar lo nuevo, esta es la Sangre.